Bueno, esto es increíble, esto ya de veras es una desfachatez del tamaño del mundo. Fíjense este correo electrónico que me enviaron. Después de este tema, vamos a hablar del... Voy a comentar algunos, pues ahora sí que comentarios, algunos reclamos que me han hecho por los últimos videos que he estado dando mi opinión respecto al caso de Carmen Aristegui, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Ya está aquí con nosotros Marta, que nos va a acompañar esta noche, y hoy iniciamos con algo que es increíble, de veras. Bueno, así de fácil. No nomás se trata de que los spots publicitarios pues les jalan votos, por ejemplo, al PRI. O sea, eso ya lo sabemos. Por desgracia, mientras la gente no aprenda a ver televisión y no se le quite ese enorme defecto que tenemos en general los mexicanos, que es el de apantallarse con cualquier relumbrón, pues simple y sencillamente seguirán siendo los spots publicitarios, los spots televisivos, los spots en radio o donde sean, los que van a seguir llevando votos, sin importar si cumplen o no los políticos. De eso ya hemos hablado muchas veces. Pero bueno, resulta ser que los anuncios, los spots televisivos, pues cuestan. Y ahora resulta que incluso el PRI, según esto que me escribieron por email, lo voy a leer ahorita, pues ni siquiera el PRI paga por sus spots publicitarios. Fíjense nada más, esos spots que ahorita mismo están sirviendo pues para dar el atole con el dedo a la que vienen las elecciones, por supuesto. Y resulta ser, y esto no se dice, resulta ser que el PRI no paga. Ni siquiera paga eso, ni siquiera paga los anuncios. Ni siquiera paga los anuncios. Ni siquiera paga los spots con los cuales le lava el coco a millones de tarugos. Fíjense esto. Lo voy a leer así tal cual como me lo mandaron por email. Le aviso, señor Bote, que desde el año pasado el PRI ha venido solicitando spots publicitarios llenos, obvio, de mentiras que los actores deben decir a fin de beneficiar al partido. Y fueron realizados por la casa productora Alasraki Films, quien hasta el día de hoy argumenta que el PRI no ha pagado. Así es. Esto lo argumenta la casa productora Alasraki Films. Fíjense. Que no ha pagado el PRI. O sea, a mí, dice la persona de la carta, o sea, a mí en lo personal me deben el dinero de más de 6 actores, más mi comisión como agencia. Argumentan que Hacienda los tiene auditados, pero así llevan varios meses diciendo que sus cuentas están bloqueadas por Hacienda. Es mentira. La verdad es que el PRI no paga, y esto debe saberlo la gente. Y además el gobierno mismo no ha pagado, pues se nos deben proyectos como de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Gobernación, etcétera. Si desea mayor información, bastará con que entre al grupo de casas productoras que no pagan en Facebook, y ahí verá cómo Alasraki Films ocupa un gran lugar, y todo porque el PRI no paga. Si desea mayor información yo se la doy, pero ojalá la gente comprenda que tenemos un gobierno de mentira. Favor de transmitir mi mensaje a todo aquel que pueda tener interés en él, pues tengo pruebas suficientes para decir que el PRI no paga. Así de plano, que el PRI no paga. ¿Qué les parece? Esto es impresionante, ¿eh? Ahora resulta que el principal medio, bueno, de los principales medios que es la publicidad, ¿sí?, que son los spots publicitarios, ahora resulta que ni eso, ahora sí que hasta en eso queda de ver, ¿sí? Y aquí hay que poner las cosas bien en su dimensión, al margen de lo que podamos pensar de las pruebas que esta persona tenga. Aquí hay que señalar algo muy importante. Recordemos que el conflicto que se desató en Guerrero, por el cual fueron reprimidos brutalmente maestros, cuya represión costó la vida de un maestro jubilado, no lo olvidemos, fue precisamente por la queja de que se les debía también, se les debía a los maestros, se les debe más bien, se les debe a los maestros de la CETEC, precisamente aguinaldo, ¿sí? Se les debe aguinaldo, se les debe dinero, pues. Fíjense cómo es, son asuntos completamente distintos, ¿eh? Por acá, los maestros decidieron tomar acciones que fueron reprimidas. Fíjense que fueron reprimidas. ¿Quién iba a decir? Se supone que cuando una persona se le adeuda algo, se supone que por lo que debe pugnar la autoridad es porque el deudor le pague a la persona que le debe. Ah, no, pero eso nada más sucederá en caso de bancos, en caso de potentados arriba. Porque ahora resulta que cuando se trata de los ciudadanos abajo, ahora resulta que cuando el gobierno debe y no paga, ahora resulta que quienes protestan por ello son los reprimidos. Y brutalmente, ¿sí? Fíjense, aquí estamos hablando de dos casos completamente diferentes. Una denuncia que está haciendo una persona que me la hace llegar por correo electrónico, en la que dice que el PRI no paga. Que eso es lo que argumenta la productora Alasraqui Films, y por lo cual no ha pagado, pues no ha pagado a agencias lo que se les debe. Ahí está el asunto. Fíjense cómo por un lado está eso, y por el otro está la denuncia también de maestros que llegaron a esa situación. Yo lo comenté aquí en este noticiero, porque por encima de lo que digan los medios de siempre, ¿sí?, nunca se puso en su debida dimensión que el gobierno les debe a los maestros, y por eso fue lo que sucedió. Que fue el gobierno el que rompió el diálogo, a pesar de que se presentan los medios televisivos diciendo que van por el diálogo hasta agotar el diálogo, cuando ellos mismos dejan de dialogar. Eso lo hablamos en su momento. Y ahora esta situación que estamos viendo, de que simple y sencillamente, pues, el PRI no paga. Increíble, es inaudito. Tu comentario, Marta. Bueno, sería... Buenas noches, Bote, perdón. Buenas noches a los que nos escuchan. Pues sería un caso excelente para el México Leaks, para que se filtraran todas esas pruebas que dice esta persona. Pero bueno, ya no estamos a México Leaks, es el Bote Leaks, ¿no? ¿Bote? No. Sí, mejor. Es bonito el Bote Leaks. Fíjate que no lo había pensado, pero... Pues bueno, sí, muy interesante y ya... Por otro lado, no sorprende, porque ya sabemos la manera de operar del PRI, tramposa, engañosamente, y con mucha propaganda para culpar a otros, para, como dices tú, lo de los maestros, y desviar la atención del verdadero problema para que se culpe a las víctimas y no al victimario que es en este caso Peña Nieto y su gobierno, en este caso, claro, siempre con la élite económica detrás, porque ellos sí los beneficia, porque también lo de los maestros sabemos que les beneficia el seguirlos culpabilizando, y bueno, toda esta propaganda que todo el tiempo, a toda hora, nos machacan, es obsceno ya. Pero pues bueno, por un lado, qué buen dato lo que te dio esta persona, y qué bueno que lo señalas, pero por otro, pues no sorprende, ¿no, Bote? Ya es una más ante tanto agravio tras agravio, escupitajo tras escupitajo. Bueno, pues sí, es impresionante. A mí lo que se me hace de veras es brutal, porque lo que podemos pensar es que de barato, de lo que es su principal medio, digámoslo así, para hacerse llegar votos, que es la publicidad y todo eso, pues es de barato lo que debería de estar siempre, digamos, en cuestión estratégica, ¿no? Debería de estar siempre, pues, bien cubierto, bien pagado, ¿no? De barato, eso es lo que se debe de pensar. Pero además esto también abre algo para muy importante para señalar, ¿eh? Porque mucha gente se imagina, piensa que en el spot, porque sale alguien aparentemente ciudadano diciendo que están bien las cosas, que está bien la reforma energética, que está bien la reforma educativa, que está bien esto, que está bien otro, de lo que hace el sistema político y de gobierno del país, ¿sí?, en realidad la mayoría de la gente desconoce que todo eso es un trabajo para llevar a cabo ese spot, es un trabajo publicitario por el cual se lleva a cabo casting. Es un trabajo publicitario que cuesta dinero, ¿sí? Que no es, aunque se vea como un ciudadano común y corriente en los hechos, no lo es. No es un ciudadano común y corriente el que aparece, sino es todo un trabajo de producción para un spot publicitario. Y yo creo que eso también es muy importante de dejarlo bien en claro y subrayarlo. Porque cualquiera se puede ir con la finta de que, mira, ahí están, pues yo no sé cómo los movimientos sociales dicen que en este país se discrimina, por ejemplo, a los indígenas, cuando ve cómo los indígenas hablan y dicen pues cosas muy bonitas del gobierno. No, espérate, pero si lo estás viendo en un spot publicitario, eso conlleva un trabajo para producir un spot publicitario. Eso lo que no es la verdad lo que está pasando en ese momento. No nomás lo digo por el PRI, esto sí lo subrayo, no nomás cosa del PRI, sino es cosa de todo partido político que está llevando a cabo un anuncio publicitario, en el que recurre, obviamente, a una producción determinada. Eso es, por ejemplo, lo que yo veo, y digo yo para todos los que siguen diciendo que todos son iguales, pues este tema también es importante hablarlo, porque también viene a demostrar que es falso eso de que todos son iguales. Porque por lo regular, por ejemplo, ahorita, hasta los que yo he visto, ¿sí? Hasta los que yo he visto, por ejemplo, yo he notado que los spots de Morena los está haciendo López Obrador, ¿sí? Me imagino, no sé si haya otros, pero hasta donde yo he visto los spots, es López Obrador el que está saliendo a hacer el spot publicitario, ¿no? O el spot de Morena, ¿sí? Que para acaso también es la misma cosa. Lleva un trabajo para producir ese spot. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, la diferencia, por ejemplo, más bien, no diría entre unos y otros, yo diría que entre uno y los demás, ¿sí? Ese uno, sabemos, se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la diferencia? Pues de entrada, hay mucho que podemos decir, que podemos pensar, que podemos debatir, que podemos cuestionar de cuando él ocupó un cargo de gobierno como fue en la Ciudad de México, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo si gobernó bien, si gobernó mal, lo que ustedes quieran. Lo que sí es una muestra inequívoca es que Andrés Manuel López Obrador gobernó de manera diferente. Eso sí lo hizo Andrés Manuel López Obrador. Llegó a hacer las cosas de manera diferente cuando estuvo en el gobierno del Distrito Federal. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, si de repente vemos el choronal y las mismas basofias que echan unos y otros partidos políticos, y de repente yo veo un spot de Morena donde Manuel López Obrador está hablando de plantear el cambio, por ejemplo, de un cambio de algo distinto, quien está liderando a Morena y diciendo que va por un cambio, ya demostró que hasta en los cargos de poder, ¿sí?, que hasta en los cargos públicos, ha sido la diferencia. Y si queremos cambio, pues obviamente que hay que ir por la diferencia, no hay que ir por lo mismo, eso es lógico, ¿sí? Pero es muy importante señalarlo, ¿sí? Porque mucha gente se va con la finta y puede pensar de que pues en un spot del PAN, o en un spot del PRI, o en un spot del PRD, o en un spot de quien quieran, ven a un ciudadano y que está hablando y diciendo lo que diga. Perdón, espérense, por lo que están viendo, no pierdan de vista, esto es saber ver televisión. Qué bueno que sale, porque yo siempre estoy diciendo de que hay que enseñar a ver televisión. Ahorita sale una lección más, ¿sí? No hay que perder de vista, sea de quien sea, ¿sí? Sea de quien sea, incluso de Morena. Digo, en el caso de Morena también hay que no nomás de Morena, sino que hay que ver qué rodea toda esa estructura, por supuesto, como en el caso de Morena o de los demás partidos, ¿sí? Pero lo que estamos viendo en ese momento en la pantalla televisiva es un spot publicitario. O sea, eso no lo debemos de perder de vista, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda. Eso es parte de saber ver televisión, no perder de vista lo que estamos viendo, porque podemos caer en el enorme error de confundir spots publicitarios con verdades. Y no, señores, para poder decir, ¿sabes qué? Mira, en ese spot publicitario se están presentando verdades, el camino a seguir es investigar quién está produciendo, quién está, qué partido está promocionando esto y qué es lo que ha hecho ese partido realmente cuando ha tenido los cargos de poder. ¿Qué ha hecho ese partido? ¿Qué ha hecho los que ahorita dirigen ese partido? ¿Qué han hecho los que están de candidatos de ese partido? Y entonces, dependiendo de lo que se investigue, dependiendo de lo que como ciudadanos podamos enterarnos, ya podremos entonces decir, ah, ese spot publicitario está diciendo una verdad. O sea, así es como debe de verse. Y no creer que en primer lugar lo que está pasando allí es gente que está saliendo a decir verdades. No, espérate, primero que nada, eso es un spot publicitario que conlleva un trabajo de producción y que tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Hacerse llegar votos a los partidos políticos. Ese es el objetivo, primeramente. Ya de ahí, dependiendo quién lo respalde, ya podremos en un momento dado investigando, saber si lo que se está diciendo son verdades o simple y sencillamente es engaño para atraer votos. O sea, eso es muy importante. Y por eso mismo aquí también vale la pena recalcar esto. O sea, es impresionante que el principal medio ahorita, por desgracia, como la gente no sabe ver televisión, lo principal para hacerse llegar votos por parte de los partidos políticos y de los políticos en general, pues es los anuncios publicitarios. Y es increíble, que un partido, como el, en este caso el PRI, que está al frente del, prácticamente pues del gobierno, es el partido en el gobierno, ¿sí?, resulte ser que no paga. Que no solamente no paga a los maestros, parece saber a quién más no pague. Pero aparte, ahora resulta que tampoco a los que se encargan de producir los spots para hacerles llegar votos. Así de impresionante es esto. Y hasta podría decirlo, hasta se me hace hasta ridículo completamente que se den estas cosas. Bueno, sale pues, quería comentar de eso y también quiero ir respondiendo a comentarios, algunos muy fuertes, que de plano voy a decirlo aquí. Yo estoy de acuerdo en la libre expresión y lo he dicho muchas veces, pero no en el libertinaje. Yo estoy de acuerdo en que se critique, pero no estoy de acuerdo en que así nomás sin ton ni son se suelten mentadas o se pongan a insultar. Ya lo he dicho aquí y lo he dicho varias veces en mis noticieros. Yo no tolero que se me vayan con leperadas, con insultos, pues, y que después salgan con que, como yo elimino esos comentarios, me salgan con que estoy censurado. No, yo censuro el libertinaje. Yo soy de los que censuran el libertinaje, no la libre expresión, que eso es muy diferente. ¿Sí? Así, por un lado, eso es por un lado. Por el otro lado, sí me interesa contestar ciertas cosas porque me parece importante de lo que me han cuestionado. Fíjense, por ejemplo, yo ayer comenté que desde cuando un empleado o un grupo de trabajo que está al servicio de una empresa le puede poner un ultimátum a la empresa cuando es la empresa la que paga. Una persona me respondió esto. ¿Desde cuándo? Desde que un empleado se convierte en la columna vertebral de la empresa. Nadie tomaría en cuenta Noticias MBS si no fuera por Carmen Aristegui. A ver, número uno. MBS no solamente es noticias, ¿eh? Es radio, es música, es entretenimiento. ¿Sí? Si Carmen Aristegui fuera la columna vertebral de una empresa como MBS, bajo ninguna circunstancia MBS la hubiera corrido. Seamos objetivos, ¿sí? Los empresarios, el neoliberalismo, si hay algo que nos enseña el sistema neoliberal, si hay algo que no, y la gente debe tenerlo muy en claro, para el sistema neoliberal, pues podrá ser la gente necesaria, pero nadie es indispensable. Esa es la política de los empresarios en los sistemas neoliberales. Nadie es indispensable. Podrán ser necesarios, pero no indispensables, ¿sí? La programación, al margen del cambio que hubo, y que a lo mejor ese noticiero, pues obviamente va a bajar la audiencia, porque la gente que esperaba ver a Carmen Aristegui, pues no se va a conformar con cualquier cosa que le pongan, pues obviamente la audiencia va a bajar. Pero MBS es mucho más en muchos terrenos, en el entretenimiento, en el deportivo, en el, no sé, es mucho más, o sea, es bastante, ¿sí? Estoy de acuerdo con los planteamientos de que lo mejor de Noticias MBS, estoy de acuerdo en que se diga que lo mejor era Carmen, era el noticiero de Carmen Aristegui, pero de eso a decir que era la columna vertebral de la empresa, me parece que hace falta documentarse un poquito mejor, o por lo menos usar un sentido más práctico. Fíjense lo que también me puso esta persona. A ver, Bote, ¿qué es lo que quieres? ¿Que Carmen se calle y se someta a los deseos de los vendidos dueños de MBS y les dé las nalgas solo porque, como tú dices, ellos son los patrones y él y el que paga manda? Respondo a lo que dijo. ¿Que Carmen se calle y se someta a los deseos de los vendidos dueños de MBS? Si eso hizo Carmen Aristegui la vez pasada que la corrieron. Ella había pedido para regresar, entre otras cosas, pidió que MBS publicara una disculpa pública. MBS nunca hizo lo que Carmen Aristegui pidió y aún así ella regresó. Y ella regresó ya con ese, ¿cómo se llama? Ese defensor de las audiencias y no sé cuánto, que el propio MBS le impuso. Y así regresó Carmen Aristegui. Perdón, eso que dices tú, ya lo hizo Carmen Aristegui anteriormente. Y yo lo señalé aquí en mis noticieros desde hace... ¿cuándo ocurrió? Aunque todos se me fueron encima, como muchos se me siguen yendo encima, pero a mí no me importa. Porque a mí me importa, a mí lo que me importa es que los ciudadanos entendamos de antemano que somos importantes todos los mexicanos. No solamente es importante Carmen Aristegui por su espacio noticioso, o no solamente es importante Carmen Aristegui porque está rodeada de un Lorenzo Meyer, o de una Denise Dresser, o de un Sergio Aguayo. No, señores, todos tenemos la capacidad, todos tenemos inteligencia y también tenemos capacidad. ¿Para qué? Para ser críticos. ¿Para qué? Para hacer algo. Para romper el cerco informativo, para buscar cambiar el país. Tenemos esa capacidad todos. El problema es que los mismos mexicanos nos menospreciamos. Y tan nos menospreciamos que vale más. Sin analizarlo como se debe. Una queja de Carmen Aristegui, sin tomar en cuenta lo que ella misma dio lugar, como lo dije ayer en el noticiero, en ese momento. Y nos podemos ir más atrás de aquella vez que la reinstalaron, en la que ella también dio lugar. Porque fue ella la que aceptó lo que MBS le impuso, cuando ella pedía que MBS publicara una disculpa. Y eso nunca lo hizo MBS y ella regresó. Y sin embargo todo el mundo en los medios, ¡ay, que por dignidad Aristegui hizo eso! ¿Por dignidad? Perdónenme, discúlpenme, pero eso de la dignidad ya estaba en duda desde la primera vez que ella regresó a MBS sin que MBS publicara la disculpa que ella pedía según para regresar. Así que por favor, ¿sí? Dice, por favor, es su empleada, no su esclava. Exactamente, es su empleada. Y una empresa, perdón, nos guste o no, está en todo su derecho de despedir a un empleado que por la razón que quiera no le funcione, o porque se le pone al brinco, si ustedes quieren, o por lo que ustedes quieran, ¿sí? Aquí todo el mundo plantea las cosas, y lo digo con todo respeto ahorita para que Marta nos comente también, o sea, plantean las cosas como si Carmen Aristegui hubiera hecho lo que hizo, ¿sí? Por amor a los mexicanos. Yo no niego la importancia de su trabajo, y lo he dicho y lo reitero. Yo no niego la importancia de ese trabajo en cuestión de informar y de hacer valer precisamente el derecho a la información que constitucionalmente tenemos los mexicanos. Yo eso no lo niego. Pero también Carmen Aristegui es una persona que por su trabajo también recibió una remuneración de la empresa MBS y... ella y su equipo de trabajo, ¿eh? Así de simple. Hay muchos medios alternativos, hay muchos periodistas que vaya pues, que llevan a cabo una labor auténticamente de ciudadanos para romper el cerco informativo, y ni siquiera hay menciones de nadie en ese sentido. ¿Sí? Lo voy a decir, esto se oye muy feo. Esto se oye muy feo. ¿Sí? Pero sí es importante comentarlo. ¿Sí? A final de cuentas, estuvo mal lo que hizo MBC, sí. Pero a otros periodistas les ha costado más que un despido. Hay que decirlo como es. Les ha costado más que un despido. Así de sencillo. Dice que si no está de acuerdo con la nueva forma en que va a trabajar, fíjense lo que aquí me pusieron. Que si no está de acuerdo con la nueva forma en que va a trabajar la empresa, entonces que renuncie, porque eso lo dije yo. Si no está de acuerdo, pues que renuncie. Pues para eso fue el ultimátum. O volvemos juntos al camino o nos separamos, pero ya mismo. Que según ese fue, para eso fue el ultimátum que puso Carmen Aristegui. Perdón, Aristegui estuvo de acuerdo desde la primera vez que se reinstaló y con las condiciones de MBS, Aristegui estuvo de acuerdo en los lineamientos de MBS para seguir trabajando. Fíjense cómo termina esta persona, dice, y por favor, Boté, no nos creas tan tarados. A mí no se me olvida nada de lo que el gobierno nos ha hecho con este relumbrón. Yo me he señalado. Yo eso lo he señalado, ¿eh? Y yo no es que crea tarada a la gente. ¿Sí? Yo no tengo la culpa de que haya millones de tarugos, y eso sí lo reitero, que siguen votando por el PRI, por el PAN, por los lambiscones de siempre. Yo no tengo la culpa de eso. Así de simple. Pero mira, se dice, si acaso crece mi indignación, y es lo que necesitamos los mexicanos, indignarnos por todos los frentes, el fraude, la reforma, los muertos y desaparecidos, y ahora la violación a nuestro derecho de informar y ser informados. Estoy de acuerdo con eso, debemos de indignarnos todos, pero la indignación no debe acabarse cuando entra un relumbrón, ¿sí? Por ejemplo, estaba lo de Ayotzinapa, ¡chin! De repente, en el noticiero de Carmen Aristegui, se presenta lo de la Casa Blanca. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues, ¿qué sucedió? Que acaso Ayotzinapa pasa a segundo término. Esa es la falla de los mexicanos. ¿Sí? Esa es la falla de los mexicanos. Por eso dije que como consecuencia fue algo que terminó conviniendo. Y eso lo sostengo. ¿Sí? Eso fue lo que yo dije. Yo en ningún momento dije que esa cortina de humo la hizo Carmen Aristegui para distraernos. Yo no dije eso. Yo dije que lo que ella presentó convino en ese sentido. Porque estaba en pleno auge la indignación por el caso Ayotzinapa. Bueno, otro comentario que le pusieron, dice, no coincido con tu opinión, ella se solidarizó, fíjense lo que está diciendo, ella se solidarizó con sus compañeros, si le están quitando a sus mejores reporteros, esto fue una provocación, Bote. Dice, ¿cómo iba a seguir transmitiendo con las alas cortadas? No es un ultimátum al patrón, eso se llama dignidad. No, la dignidad debió de haberla mostrado Carmen Aristegui desde la primera vez que ella pidió una disculpa pública y no se la dieron y aún así regresó. Ahí es donde debió de haber mostrado la dignidad desde un principio. Dice, tú no eres, fíjense lo que me están diciendo, tú no eres más inteligente que Denise Dresser ni Sergio Aguayo. Dejo de ser tu suscriptor. No, cuánta arrogancia intelectual. Claro que no hay libertad de expresión en México pero ella hizo la diferencia. ¿Tú voté qué? No, pues yo llevo haciendo, pues no llevo haciendo diferencia, pero tengo yo un propósito de luchar por romper el cerco informativo. Llevo 7 años, más de 7 años en ello. ¿Sí? Tratando de crear conciencia y todo lo que quieran. ¿Sí? Así de simple. Yo no hago un negocio informativo. Para sostener por todo el tiradero del bote, esto y el otro, ¿sí? He solicitado la donación voluntaria de la gente que me quiera apoyar, pero yo no estoy haciendo un negocio informativo. Y también, esto hay que puntualizar, también lo que hizo Carmen Aristegui no solamente fue periodismo, también fue un negocio informativo lo que ella y su equipo hicieron. No trabajaron de gratis, que yo sepa. O si alguien tiene pruebas, o si alguien me puede decir a mí que Carmen Aristegui y su equipo hicieron de a gratis las cosas, pues ojalá, y con eso me quedaría más que claro, que quedaría completamente anonadado, sorprendido de cómo, sin recursos, se puede hacer algo tan grande como el proyecto informativo de Carmen Aristegui, ¿eh? Porque yo sí estoy de acuerdo que es grande y que es importante. Pero eso no se puede hacer así nomás, sino también conlleva recursos. Así de sencillo. Bueno, y bueno, como esta persona, que y tiene razón, Yo no soy tan inteligente que Denise Dresden ni Sergio Aguayo. No soy inteligente, no soy tan inteligente como ellos, ¿sí? Pero lo peor de todo es que no tengo ni el más mínimo interés de ser como ellos. Así, no tengo el más mínimo interés de ser como ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no es a lo que yo le tiro, ¿sí? O sea, no. A mí me gustaría un cambio en este país. Eso es lo que a mí me gustaría. A mí no me gustaría llegar a ser como estas personas, como estas finísimas personas que me describes aquí, ¿sí? De plano, si me hubieras puesto a Lorenzo Meyer, ahí sí te digo, ay, espérate, ahí sí mis respetos, ¿eh? ¿Sí? No niego que sí me gustaría ser, inteligente e íntegro como Lorenzo Meyer, ¿eh? Bueno, fíjense, me llamó mucho la atención esta, que también fue un comentario que también me llegó por email. Tanto revuelo por el caso Aristegui, y hago esta pregunta, así dice la persona. ¿Te indignas porque Aristegui perdió el trabajo? Pues alégrate que no corrió la misma suerte de colegas periodistas que hoy engordan la lista de desaparecidos, exiliados y muertos. Ahí tienen. Aristegui tuvo suerte, porque otros les ha tocado la de malas, ¿eh? y una muy, pero muy mala suerte, ¿eh? Les ha tocado pagar con mucho más que un simple despido. No digo simple despido en términos de que no sea importante. Es malo, por ejemplo, cuando me despiden a mí, o cuando despiden a alguien de la audiencia, de los ciudadanos de a pie, ¿sí? O sea, es un problema serio quedarse sin trabajo los que vivimos al día. Pero ese no es el caso de una Carmen Aristegui, lo digo con todo respeto, ¿sí? Y les digo, si no aprendemos a poner las cosas en su debida dimensión, pues caemos en el error de endiosar de más a quien, desde mi punto de vista, pues simple y sencillamente no merece más que el debido reconocimiento por un trabajo periodístico intachable, ¿sí? Y que es importante, aunque también tiene sus bemoles, ¿sí? Tiene sus bemoles. Porque, por ejemplo, quiero comentar así rapidito ahorita que nos va a comentar Marta. Yo le vi un comentario a Marta en Twitter, que tiene mucha razón, ¿eh? ¿Por qué nunca ha habido, por parte de Carmen Aristegui, por ejemplo, investigaciones, por ejemplo, hacia el cuatito Carlos Slim? Le voy a pedir a Marta que profundice más en ese comentario que ella escribió. Pero ahorita vamos a ello. Dice, pero aquí hay más, que esto me parece muy importante. Hay una doble moral. Hace unos meses los periodistas convocaron a una marcha para que se ponga un alto a la represión sistemática contra los medios de comunicación. Una marcha que se realizó con un puñado de periodistas. Aristegui no estuvo allí. Aristegui no estuvo allí. Ni tampoco hubo tanta indignación. ¿Será porque los colegas que no tuvieron la suerte de Aristegui no eran conocidos? Al final también son seres humanos. Los hechos nos dan de nuevo la razón. Hay que saber distinguir qué es en medio de comunicación qué es un medio de comunicación alternativo, pero sobre todo independiente. ¿Sí? Esto escribió una persona también, como parte de una conversación que se estaba dando, pero que a mí me llegó por correo electrónico. Ahí están estos comentarios, esto de que yo respondo a lo que se ha venido dando, a lo que me han dicho a mí. Y bueno, pues ahora dejo la palabra aquí a Marta para que nos comente. Ay, Bote, pues es un tema muy difícil. Yo también, los comentarios que me dices, los primeros son lamentables en el sentido de lo que reflejan de lo que este tema ha provocado, porque parece que la banalización, la irreflexión, la necesidad de uniformidad que tanto se critica en los grandes medios ha permeado las redes sociales y no permiten un debate serio, no permiten ir más allá. La gente no quiere que nadie le toque su idealización a algo, y es terrible. Y muchos dirán, ustedes también lo hacen con Andrés Manuel. Eso no es cierto. Yo no he visto, al menos con las personas que trato. A lo mejor hay otras con las que yo no, pero contigo, con otras, hablamos, debatimos, tú criticas, yo defiendo, yo critico otras cosas, pero pues ni nos hemos dejado de seguir, ni te insulto, ni me insultas. O sea, es en este caso es impresionante lo que ha sucedido, porque pues a ti te han dicho esas cosas, a mí también, hoy que puse, y otras veces porque he puesto otros comentarios, bueno, además de que me han dejado de seguir bastantes por eso. no solo esta cuestión, lo que te dicen y lo que ves, que no, que sin argumento, no tienen un solo argumento, que te rebatan, es simplemente no estás conmigo, no estás arrodillada ante esta situación y no estás desgañitándote, entonces eres casi un infiltrado, voté, es terrible. Y pues sí, lo que te dijo esta persona, eso de que no eres tan inteligente como Denise Dresser y Sergio Aguayo, ¿en qué se basa? ¿Dónde está su inteligenciómetro, su medidor? ¿En qué se basa para decir eso? ¿Cuáles son? ¿Sabe que hay muchísimas inteligencias? ¿En qué se basa para decir eso? Porque salen en la televisión, qué culto tan horrible, de veras que Televisa, Hollywood han tenido un éxito impresionante. Y luego que dice que Carmen es la columna vertebral de Noticias MBS. Pues bueno, mira, yo creo que sí es muy importante, importantísima, porque tenemos que aclarar eso. Yo también considero que lo que le pasó en su espacio y que se cierre es gravísimo. Y no por las cosas de la corrupción y la Casa Blanca, eso es lo de menos. A mí son, como dices, todos esos casos de corrupción aquí en México, en Estados Unidos, en todas partes, solo sirve para tapar las cosas de verdad importantes, porque se tocan de manera morbosa, escandalosa, para obtener rating y no para ir al fondo del asunto, no para tratar de ver por qué hay corrupción, porque se desvían, sí, los políticos son los malos, pero no se desvían que es este modelo económico codicioso, terrible, y quiénes son los que lo provocan. Eso sí, ahí no se toca nada. Entonces nada, se va por arriba. A mí lo de la Casa Blanca me parece lo de menos. Lo que hacía Carmen era presentarnos reportajes de Anabel Hernández, unas entrevistas extraordinarias con, o más bien mesas de debate como la de Juan Pardinas y Alberto Montoya sobre la reforma energética. Eso sí me parece, lo de Tlatlaya, o darle voz a los muchachos de Ayotzinapa, eso sí era impresionante. Lo de la Casa Blanca es algo secundario, ni viene al caso, pero y tampoco sus innumerables entrevistas a gente de derecha, a Enrique Krause, a gente, o los comentarios de Denise Dresser, una mente colonizada, amante de Estados Unidos, decir que con lo que dijo en Twitter es ridículo, de verdad. Lo que pasa con esto de Aristegui nos lleva a la putinización de México. ¿Putin qué tiene que ver con esto? Nuestro problema es Putin, nuestro problema es Rusia. O sea, no es la colonización de Estados Unidos, el imperialismo que nos tiene como su pato trasero. No, es Putin. ¿Y esto es inteligencia? No, pobre inteligencia. De veras que yo creo que en el diccionario sería el diccionario de este señor que dijo eso, pero no. Pero bueno, a mí me parece muy importante, pero decir que es la columna vertebral, no entiende México, no entiende lo conservador y lo derechoso, y como tú has señalado mucho, que lo has señalado y puntualizado, ¿cuántos votaron por el PAN y por el PRI? A ellos, Carmen Aristegui, les vale un cacahuate. Tan es así que hay programas de deportes, hay programas de entretenimiento, de música, y Carmen les vale un cacahuate. Claro que hay muchos que sí les importa, y son los que han dejado de seguir a MBS, como 20,000, pero ¿qué crees? Sigue teniendo 849,000 seguidores. Y según esto, son puros huevos y puros bots. No todos. Yo he visto comentarios de muchísima gente que le vale y está contenta. Y eso no significa que yo los aplauda, simplemente que no se dan cuenta de cómo está hecho su país. Creen que nada más está hecho de la gente que escucha a Carmen Aristegui, o de la gente de izquierda, ese sector, pequeñísimo sector de izquierda que está en las redes sociales. Entonces están de veras muy extraviados. Y eso de decir que solo los que salen en la tele, como Denise Dresser y Sergio Aguayo, como dices tú, ni siquiera Lorenzo Meyer, que bueno, dices, bueno, esa comparación también es cuestionable, pero por lo menos no me daría las ganas de decir, como tú dices, pero ni loca ganas de parecerse a Sergio Aguayo, y mucho menos a Denise Dresser. Pero te refleja todo esto, ¿no? Voté, es increíble cómo ha permeado la cuestión, cómo ha permeado toda esta lógica de los grandes medios de banalización, trivialización, irreflexión y necesidad de uniformidad y culto a la personalidad, uniformidad total y culto a la personalidad, pero de una manera espeluznante. Y lo que me dices es que, bueno, deben entender, es como tú dices, es un negocio. Hoy se enojaron mucho porque ayer en primer plano Leonardo Curcio, que no es santo de mi emoción, y mucho menos Amparo Casar, que también criticó a Carmen, pero y Amparo Casar, por una cosa, una mentira que dijo, por una equivocación, un error, Lorenzo Meyer luego saltó y le dijo que no era cierto y lo aclaró, pero en el caso de Leonardo Curcio no, y yo me acuerdo que en su momento se tocó ese punto, lo leí en otras fuentes, y además simplemente viendo lo que sucedió, viendo el contexto, no nada más es que yo tenga pruebas, y por qué le hago caso a Leonardo Curcio, como me dijeron. Granados Chapa estaba en Radio UNAM, Granados Chapa ya murió, eso, porque alguien me dice, eso fue hace mucho tiempo, pues claro, fue cuando Granados Chapa vivía, pero fue una de las múltiples salidas de Carmen, porque no se ha salido nada más de aquí, se salió también de una vez de MBS, otra vez de W Radio, otra vez de Imagen. Y en una de esas salidas, Granados Chiapa le dijo que se fuera para allá, que a Radio UNAM, y Carmen le dijo, oiga, ¿cómo cree que yo voy a ganar 70,000 pesos? Eso le dijo. Lorenzo Meyer no dijo nada, ni nadie lo rebatió, a diferencia de lo que pasó cuando quiso mentir diciendo que Carmen se excedió sin dar pruebas, dijo que Calderón era un alcohólico, y Lorenzo Meyer muy bien puntualizó, ella no dijo que fuera un alcohólico, dijo que Fernández Noroña había señalado esto en la tribuna, y Amparo Casar se tuvo que retractar. En el caso de Leonardo Curcio no, y vemos el contexto, no es necesario ir más allá. Es verdad, cuando se fue a Radio UNAM a otras, esperó hasta que le ofrecieron pues lo que ella quiere ganar, que no son 50,000 pesos o 70,000, que me parece un salario decorosísimo, que ella quisieran muchos periodistas que pueden ser tan excelentes como ella si tuvieran todo su equipo o ese sueldo, y que están en la miseria, Bote. No solamente son los desaparecidos y los otros son otros. Y no, está bien, ella ha hecho su lucha en este sistema económico tan horrible que no permite tener varios periodistas excelentes que ganen un sueldo digno de 50,000 a 70,000 pesos y se requieran, y que solamente haya una excelente y otros pésimos que ganan más allá de 500,000 pesos al mes. Por favor, hay que ponerse a dar cuenta también de la dimensión, y no me gusta mucha gente hablar de dinero, les parece terrible, pero en el caso de los periodistas con la función que llevan es necesario saberlo, porque se sabe entonces qué intereses hay atrás, que no son imparciales, porque nadie es imparcial, a ganar o no ganar a eso, pero más cuando está esto. Y vemos que, pues bueno, ella gana, cuánto ganará en CNN y todos los que están ahí. Y pues bueno, yo creo que nunca va a cuestionar en CNN, nunca va a tratar los temas de las mentiras enormes que CNN, ese canal criminal, ha hecho con el mundo, las mentiras tan grandes. Hay reportes específicos con pruebas de todas las mentiras que ha dicho contra Venezuela, contra Rusia, contra tantas otras, y no creo que nunca vaya a hacer una investigación ahí. Entonces ahí, ¿dónde está la libertad de expresión? O como lo que dije también, ¿cuándo va a ser, a diferencia del proceso que sí puso, y tampoco con gran alaraca como la Casa Blanca, que me parece muy grave, la contaminación de las minas de Slim en San Luis Potosí, en otra parte, la gran contaminación y lo que ha despojado de tierras a la gente, eso no lo va a tocar nunca, ¿verdad? Eso, ¿cómo? Entonces hay límites a la libertad de expresión, claro, el mismo sistema, es imposible que puedas, nunca vas a ir contra el modelo económico, es muy fácil pegarle. No es muy fácil, sabemos que en nuestro país no es muy fácil, tantos desaparecidos y todo, pero tratar esos casos de corrupción, pues es mucho más fácil que tratar el fondo y ir directo al sistema económico, que es el que nos hace daño. Y me llama mucho la atención lo de Katia de Artigues, gente del Universal, rasgándose las vestiduras por el cambio de los lineamientos editoriales de MBS. Por favor, ellos no necesitan ni siquiera, y que no me vengan, porque incluso caricaturistas y en La Jornada y en Proceso tienen un consejo editorial a un editor al que primero tienen que autorizar lo que ponen, y los del Universal o de estos tipo de o de ese tipo de periódicos, que se rasguen las vestiduras como si ellos fueran tan libres y no estuvieran sujetos a determinadas directrices, ya sea impuestas o simplemente ya como dice Noam Chomsky, ya están inoculadas en ellos, y por eso los contratan, y por eso tienen esos espacios, y por eso tienen esa posibilidad de ganar lo que ganan y de escribir diario y de tener voz, porque ya están inoculados, además de que también se sujetan a criterios editoriales. Por favor, eso significa que no consideremos, yo estoy segura de que tú que me vote, porque yo quiero seguir escuchando esas mesas entre Montoya y Pardiña sobre la reforma energética. Pues bueno, claro que quiero seguir escuchándolos, a Lorenzo Meyer o a Enrique Galván Ochoa, por supuesto que quiero escucharlos, pero también hay que tomar en cuenta todo lo demás, y pues bueno, creo que es lo que tengo que decir al respecto, Bote. Sí, no, y ahorita ya dijiste el comentario al que yo me refería, que yo vi cuando lo escribiste en las redes sociales, en Twitter concretamente, ese comentario de las minas de Slim, así lo comentaste, si mal no recuerdo, y ahorita acabas ya de mencionarlo. Efectivamente, porque fíjate que al margen de que ya sean muy inteligentes o no lo sean, incluidos pues los del primer plano, por ejemplo, aquí hay algo muy importante que solamente te he escuchado a ti, ¿sí? Nada más a ti te lo he escuchado. ¿Qué onda con los que están arriba? ¿Qué onda con los que de veras mueven las cosas? ¿Sí? A final de cuentas, y yo comparto mucho esto y lo complemento, lo comenté hace unos días. El PRI, el PAN, Peña Nieto, Beltrones, toda esa clase política que tanto, que somos muy dados los mexicanos a simplemente dejar hasta ahí, ¿no? La culpa de lo que nos pasa, ¿sí? En realidad no vemos más allá, o sea, no comprendemos, y esto es muy serio, no comprendemos que toda esa clase política, PRI, PAN, Peña Nieto, Beltrones, Calderón, todos esos panistas, perredistas, los chuchos, todos a final de cuentas son instrumentos, son simples instrumentos de los que de veras, mandan e imponen leyes, políticas, modelos en México. Así. Y aquí ya los hemos señalado muchas veces, los repito rapidito, miren, están los organismos financieros internacionales, el gobierno de Estados Unidos, están los consorcios estadounidenses, están los potentados de aquí, cuates, del mismo sistema político y de gobierno. Está la lamentada OCDE, que se rasga las vestiduras en decir, en México está pasando, perdón, lo que está pasando en México, es consecuencia de sus recomendaciones de la OCDE, de sus imposiciones del gobierno de Estados Unidos, de lo que vienen imponiendo desde hace años, porque esto de las reformas estructurales, esto no es, es falso completamente el decir que son las reformas de Peña. No, esto viene desde antes de Vicente Fox. Fíjense, pues es muy importante cuando se estaba hablando de la privatización del agua, me pareció muy importante dejar en clara la idea de que no por el hecho de que ahorita, convenientemente que hay elecciones, pues según ahorita está en stand-by, se frenó esta aprobación de la ley de aguas. Recuerden que así también decían y celebraban en el 2008 la primera reforma energética que se había llevado a cabo, que fue la que impuso los mentados contratos incentivados. Fíjense cómo al pasar de unos años terminó el PRI y el PAN imponiendo la privatización y la entrega total de Pemex, de la industria eléctrica, y ya van por el agua. ¿Sí? O sea, mientras los mexicanos sigan en la idea, sigan en ese camino de que lo de veras importante se hace de lado, ya sea por una cortina de humo, por un relumbrón mediático, por un asunto que es serio, yo no digo que no sea serio, que se eliminen espacios importantes como el de Carmen Aristegui, pero no por eso se debe de perder de vista de todo lo demás. A ver, ¿dónde quedó la indignación por la brutal represión de maestros? ¿Dónde quedó la indignación por el caso Ayotzinapa y Tlatlaya? Ya en las redes sociales ya ni se habla, ya no son topics, nada de eso, porque ahorita el topic es en defensa de Aristegui. Perdón, de Aristegui, si los que necesitamos defendernos somos nosotros. La pérdida del empleo de cualquiera de nosotros nos cuesta hambre, señores. Y Aristegui, como ahorita nos dijo Marta, Aristegui se ha dado el lujo de menospreciar un sueldo de 70,000 pesos, porque ella merece más. Yo no dudo que lo merezca o no, pero una persona que al margen de que merezca mucho más o no, pueda menospreciar un sueldo de 70,000 pesos, no me puedes a mí decir pobrecita. Los barrenderos también merecen mucho más. ¿Qué haríamos sin esto? ¡Claro! Que ponga barrenderos. A eso no, eso de merecimientos, híjole, es un terreno espinoso, y yo ahí sí, cuando me empiezan a cuestionar, yo ni quiero ya ni hablar de eso, pero... No, por eso. ¿Quién no lo merece, yo, no? Muchos lo merecen, los barrenderos, las personas que en la mañana tempranito todas las señoras que tempranito hacen desayunos, cobran por ello, pero levantarse tan temprano para que miles de estudiantes, trabajadores, obreros, empleados, desayunen, tengan algo que comer para ir a trabajar, a mí me parece invaluable, y merecerían muchísimo más que lo poquito, porque a veces es baratísimo lo que cobran, y merecerían mucho más. Mucha gente se merece ganar dignamente, no solamente un periodista que también también debe lo merecen, pero pues no vamos a caer en eso de los merecimientos, Bote, porque eso es, híjole. No, por eso mismo yo dije, no sé si a lo mejor se no, ve... no lo digo por ti, sino le aproveché lo que tú dijiste. Ah, okay. para porque eso me han dicho. ¿Y qué no crees? Pues lo merecen muchos. Sí, y lo merecen. De hecho, y no es que toda la gente debería merecer un salario digno. Exacto. Digno para todas sus necesidades, todas, incluyendo las recreativas, todas. Exactamente. Y por eso yo dije, es una realidad, es que no, oye, merezcas o no lo merezcas, no puedes decirle pobrecito o vamos en defensa de una persona que se atreve a la una de las mujeres más poderosas según la revista Forbes, Bote. Fíjate, según la revista Forbes, de las más poderosas. ¿Quién puede agarrar y menospreciar? ¿Y quién tiene poder en México? Quienes tienen dinero, además de influencia. Exactamente. Y estás hablando de menospreciar un... pobrecita a una persona que menosprecia un sueldo de 70,000 pesos. ¿Sí? Y yo lo puse, Bote, ¿sabes por qué lo puse? No por ningunear su valor ni nada. ¿Sabes por qué lo puse? Porque en mitad están ternuritas, están haciendo todo tipo de campañas para que se vaya a la UNAM, para pedirle a Narro, para pedirle a la UAM que le dé espacio. Fíjate, ¿no? Nada más que tienen que tener la información completa, ¿no, Bote? Pues sí, porque ya a lo mejor las circunstancias son distintas por el autoritarismo del PRI, a lo mejor, pero que se sepa que, pues, quién sabe, ¿no? Que se sepa de antemano que ella ya menospreció algo así. Ya menospreció algo así y un sueldo de ese tipo. Bueno, impresionante. Y creo que este tema seguirá dando de qué hablar y pues lo estaremos también mencionando. Pero no perdamos de vista muchas cosas que también junto con esto que sucedieron, no se le está dando la debida dimensión. Está una vez más demostrándose el grave daño que el PRI y el PAN le han hecho a este país cuando hicieron lo necesario desde el Tratado de Libre Comercio hasta la fecha para que el campo se desmantelara. Estamos hablando de que más de la mitad de los alimentos que consumimos se tienen que importar, y por ello, esa es la razón, la importación. O sea, estamos sujetos a los precios extranjeros de los productos, número uno. Y dos, al beneficio, gracias al beneficio de unos cuantos ambiciosos vulgares sin llenadero especuladores, es por lo que ahorita los mexicanos hasta están teniendo que pagar más caro el huevo otra vez. Nunca bajó, a pesar de que se abrieron y que se quitaron aranceles, que yo dije en su momento en estos noticieros que eso solamente iba a beneficiar precisamente a especuladores y a empresarios extranjeros, ni siquiera el huevo bajó, y ahora otra vez volvió a subir el huevo. Aquí lo dijimos en su momento y vuelvo a decirlo, no es porque como bien decían que no soy inteligente, es cierto, yo soy inteligente, pero sí me gusta aplicar sentido común y no perder de vista que por pretexto de las crisis terminan subiendo las cosas, o por el pretexto que sea, pero ya no vuelven a bajarlas. Perdón, pero tengo que interrumpir. ¿Mande usted? O sea, aplicar la reflexión y el criterio, eso es ser inteligente. Por favor, ya no me digas que no eres inteligente, en serio, ¿eh? No, porque creo que eso sí va a ser una gran causa de conflicto entre nosotros. Muchas gracias, te agradezco, pero pues... Bueno, la verdadera causa tal vez sea porque yo te considero a ti, a José Manuel, a Peje Boy, a Jonathan Pérez, pues inteligentes para estos espacios de noticias con el Bote. Y eso no me cansaré de decirlo. Bueno, yo ya te dije, si sigues diciendo que tú no eres inteligente, creo que sí va a ser un motivo hasta de ruptura, Bote. No, mejor no lo vuelvo a decir. Así mejor prefiero eso. Y bueno, pues ahí queda dicho, el tema seguirá dando, no se debe de perder de vista todo esto. Estamos hablando de los reportes de la ONU, que ya también se perdieron de vista de un jalón, ¿sí? Los reportes de la ONU, donde dan cuenta de la tortura y desapariciones forzadas en este país. Eso es importantísimo. Siguen los padres de Ayotzinapa movilizándose porque simple y sencillamente no se ha resuelto nada. Y los mexicanos deberíamos, eso es parte de la misma conciencia de la organización, deberíamos los mexicanos precisamente de estar organizados y de que sigan siendo los topics, sigan siendo los hashtags en Twitter, esos temas que hemos estado hablando aquí, y no solo el caso de Carmen Aristegui. Eso es lo que tenemos que aprender de todo esto que está pasando, y sin duda seguirá debate y seguirá hablándose del caso de Carmen Aristegui, y me seguirán diciendo lo que quieran. Yo les vuelvo a reiterar, lo que quieran, preguntas, comentarios, hasta expresar su coraje si quieren, está muy bien. No acepto los insultos. La libertad de expresión es importante, pero de eso a libertinaje, a tolerar libertinaje sin sentido, simple y sencillamente, por lo menos en mi canal de YouTube y en el Tirador del Bote, no estoy dispuesto a tolerar. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todos debemos de aprender dos cositas. Una, tener respeto a todos los demás. A todos debemos de respetarlos. ¿Sí? Y la otra, por favor, no sean hipócritas. No puede ser posible que bajo la bandera de defender a Carmen Aristegui, so pretexto de defender la libertad de expresión, resulte que los que nos expresamos somos sujetos de que nos salgan a mentar la madre, o de que nos salgan, oiga, por favor, no sean hipócritas. No me da coraje las mentadas, porque para mí son como las llamadas a misa. O sea, eso no me da coraje. Lo que me da coraje es la hipocresía. De que si ellos tienen la libertad de mentarnos la madre, bueno, pues también tú tienes todo el derecho de mandarlos a volar. De mandarlos a volar y de quitar sus comentarios, pues ¿qué? Exactamente, eso que sí. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado aquí en este noticiero. Nos estamos viendo para el siguiente. Recuerden, compartan, platiquen, debatan estos noticieros. Marta, nos vemos dentro de 8 días. Gracias a ti, Bote. Nos vemos hasta la próxima y gracias a los que nos escucharon. Perfecto. Y amigos, pues nos estamos viendo. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com y no se les olvide que romper el cerco informativo está en sus manos.